Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a este tercer Pod Fury. En esta ocasión tenemos aquí a nuestro experto en electrolatino y bailes congoleños varios. Ahora nos contará él qué tiene que ver con el mundo del retro, pero tenemos aquí a Diego Mactec. Buenas noches. Buenas noches, tardes o días. Sí, ¿no? Te odio con esto del electrolatino, te acabo de odiar mucho. Vaya, hombre. Bueno, me da culpa, me fustigaré un poco ahora que estamos terminando la Semana Santa. Fantástico. Pues. A ver, vamos a empezar, porque claro, yo contigo llevo interactuando unos meses en el grupo de WhatsApp, pero habrá gente que no haya interactuado contigo y habrá gente que no te conozca y que te conozca por primera vez hoy. Además. Entonces, vamos a hacer la técnica famosa del ascensor de cuéntanos quién eres, de quién eres, de la Antoñita y qué haces en el mundillo retro, a qué juegas, ese tipo de cositas como inicio de programa. Pues yo soy Mactec, también conocido como Diego Mascarell en otros lugares, como por ejemplo en el DNI. Actualmente hago algún que otro vídeo perdido en YouTube. Ayudo a la gente de Retrópolis. Ayudo un plan tangencial de momento, pronto a ver si puedo hacer algo más en serio con ellos. Hago muchas cosas, muchas perdidas, un poco aleatorias, pero aprendiendo de todo. Del retro, ahora estoy queriendo aprender mucho del Commodore. Actualmente yo juego el Spectrum, tengo varios y he hecho algún que otro vídeo de sonidos de carga. Qué bueno. ¿Sonidos distintos o directamente un sonido en particular que te llama la atención? He hecho sonidos de carga, realmente he grabado varios, he enseñado mis ordenadores, he grabado los sonidos de carga de algunos juegos concretos. No siempre el mismo, cada vez he cambiado para ir probando. Y he hecho pruebas, he querido grabarme pruebas con el Tap Dancer para grabar desde un dispositivo, desde un móvil. Qué bueno. He intentado hacerlo desde cassette. En otro de mis Spectrum, he ido probando la cinta de los chinos, la típica cinta de los chinos con cable, probando el cassette. Eso es, he hecho un par de pruebas así. He hecho algún que otro unboxing y un sobring, de hecho, porque era un sobre lo que abrí, y alguna prueba más. Bueno. Es lo que se me ha visto a mí hacer cosas. También salgo en otro vídeo hablando del Pokémon rojo. Pero no es mío, es de otra persona. Bueno, o sea que por lo que te veo te mueves en el mundillo, pero más bien contando lo que sucede y viviéndolo en primera persona. Pero ¿desarrollas o algo que se le parezca o en este particular no te has metido? Actualmente no desarrollo. Me gustaría aprender y hacer cosas. Yo soy estudiante de ASIR, de lo que se llama... nunca me acuerdo cómo se llama realmente esa FP suelta, es Administración de Sistemas Electrónicos e Informáticos en Red. He cursado unos años en informática de sistemas hasta que dejé de poderla pagar, así que lo que es idea de programación por encima tengo, pero eso es un poco suelta, es que pille un lenguaje, me apetezca, tenga tiempo, no me llore la niña y me ponga a escribir algo, pero no tengo así... A día de hoy no tengo un foco para decir esto voy a hacer, esto hoy, esto y me voy a planificar los días. Actualmente no. Hasta ahora primero fue el trabajo y después la nena, lo que me deja un poco colgando. No, supongo que en el momento que eres padre te tienes que olvidar de ti mismo. Me pasa a mí como tío la mitad de los días y eso que no ejerzo 24 horas, pues imagino que como padre 24/7 el tiempo suele ser jodido. Sí, lo es. Y esas cosas hago. Desarrollar todavía no. Cuento, pruebo cosas. O sea, que realmente te podemos clasificar como jugón y hobbit en el sentido de disfrutar de tu ambiente y de tu entorno y compartirlo, que está perfectamente bien, que no tiene nada de malo. Yo solo te voy a hacer una recomendación. Si quieres, por lo que sea, alguna vez te da la vena y no te quieres complicar mucho la existencia en cuanto al código, AGD y cosas así es algo muy sencillo para poder crear algo sin necesidad de meterte en muchas operacionales. Es simplemente, pues eso, por si alguna vez te anima. Pues puede ser interesante. Oye, además, la cuestión de lo difícil suele ser tener una idea. Pues yo qué sé, un padre en apuros que tiene que atender a su bebé, que ahora lo tienes caliente, pues puede ser un buen videojuego. Alguno no lo querrá jugar porque dice, ya tengo bastante en el mundo real, pero quién sabe. Pues la verdad es que hace unos días se me estaba viendo a ver si se dormía mi niña y pensaba, oye, con los colonos de Catán los han pasado a Spectrum, está en muchas cosas en Spectrum, ¿no? Se podría pasar. Podría hacer algo. A ver cómo se programan matrices hexagonales y a partir de ahí ya sí, me perdí. Oye, yo tengo eso de refilón porque me suena haber oído algún podcast sobre juegos de tablero y creo recordar que era un juego de tablero, pero para los que no lo conozcan, ¿qué es eso de Catán? Colonos de Catán es un juego de tablero. Es un juego de tablero alemán. Es una matriz hexagonal de unos... creo que son 3 hexágonos de lado o tal, que se monta cada vez, cada partida se monta la matriz entera nueva. Se rebarajan las losetas, cada loseta tiene un tipo de terreno, unas losetas son montañas, otras son plantaciones de trigo, otras son bosques. Se barajan esas losetas, se reparten para formar la isla y luego se reparten unos numeritos que tienen un cada uno de esos numeritos está cuenta del 2 al 12 y se reparten por ahí. El 7 no está. Uh-huh. Cada turno se tiran los dados y aquel que tenga alguna ciudad pegada en el hexágono que tenga el número que ha salido, recibe producción de ese hexágono. Si es el 7, pues no hay producción de ningún hexágono y los ladrones actúan. Uh-huh. Es un muñequito que se puede mover entre casillas, bloquea una casilla, por ejemplo, se pone en una casilla, una montaña, y el ladrón se pone encima de esa montaña no genera roca, no se puede sacar minas roca de ahí. Mío. O sea, creo entender que es una especie de reducción de un Civilization a un juego de tablero asequible. Algo así, vamos, el Civ es muy diferente, aunque sí, es un juego de tablero que es simple, es bastante simple, es para 2-3 jugadores, 4 con la expansión, pero ya es muy apretado la cosa, conseguir 10 puntos de victoria, y esos puntos de victoria se consiguen teniendo rutas comerciales, evolucionando pueblos a ciudades grandes, teniendo pueblos nuevos. Un poco en función del terreno, de donde tengas tu ciudad, de lo que salga en la tirada y tal, pues más o menos vas acumulando producción y llega un momento en que eres el que te haces el rey del tablero de alguna forma, ¿no? Esa producción, pues eso, tú tienes, te has puesto ahí en una cantera, al lado de una montaña, tú pones las ciudades, se montan en los vértices. Es decir, en la esquina que une 3 hexágonos es donde pueden montar ciudades. Y los caminos se montan en las aristas. Tú tendrás el pueblo entre 3 hexágonos y cada vez que salga algo de uno de esos 3, pues te saldrá, no te lo llevarás. Qué bueno. Y así pues vas cambiando. O sea, es que la cosa avanza un poquito porque, claro, yo ahora sí te digo que lo último de tablero que yo jugué fue el Palais y el HeroQuest. En su época, o sea... Bueno, aparte de ajedrez, pero bueno, pues, esas cosas, pero esas no las cuento. Sí, pero pues que alguien que me dijo un pajarito que tú hiciste. Realmente lo que hice fue mapeados y hice cuadraditos con tesoros que luego eran trampas, serpientes, me inventé el concepto de los pasillos inundados de agua, cosas así. Lo que pasa es que yo nunca lo he tenido y estuve mirando para comprar de segunda mano y la última vez que miré rondaban los 200 pavos. Y como que no me hace tanta ilusión eso para tener los esqueletos. O sea, no. Han salido nuevos. Han salido nuevos HeroQuest. Hubo un crowdfunding para hacer un tablero nuevo, una nueva edición entera con todo. Y luego, aparte, se puede pegar en cartón. Y luego te buscas asaltas el Games Workshop más cercano y te juntas las figuritas con las de Warhammer. No es un problema. Sí, o sea que... Pero desde luego, ir a... por un HeroQuest, eso sí que es un dinerazo. Pues, o sea, a ver, la ilusión era, pues eso, yo es que de hecho recuerdo haber ayudado al que se lo regalaron a montar las librerías del cartón directamente. Mola un montón. Era una pasada. Sí. Lo que pasa es que ya hace muchísimos años, o alguna vez me ha dado por pensar, digo, bueno, escaneo las aventuras, las pongo ahí por si alguien las quiere disfrutar, pero a estas alturas ya el que juega lo tiene ya más que dominado y lo mismo tampoco. Son ideas un poco de niño de 15 años. Uy, el malo malísimo ha venido y hay que ir a matarlo. ¿Sabes? Lo de siempre. Pero bueno. Sí, oye, ya. No, yo también eran así mis primeras aventuras de Dungeons. Claro, esto es que se ha convertido en un clásico. Y además, lo cual me lleva a la pregunta, porque antes te he creído entender que decías que tú jugabas retro. ¿Tú cómo lo consideras? ¿Retro? ¿Clásico? ¿Dónde pones la frontera? Ese tipo de cosas. Verás, esta pregunta me mola porque, sí, porque además te he oído hacerla en los otros dos podcasts anteriores. Y verás, el clásico es algo que podría, digamos que puedes encontrar en los uh-huh. museos. Hay cosas que por alguna razón han llegado allí, es decir, tienes la música clásica, tienes ahí los coches clásicos, y luego, pues, vamos a ver, hay museos ya. Es decir, hay un museo en Alemania donde tienen estos juegos. Uh-huh. Tienen los juegos de Spectrum, los de Amstrad, los de Commodore 64, tienen esas cosas. Entonces ya sería clásico. Por lo tanto, es clásico. Pero también es cierto que hay cosas como, yo que sé, un juego que ha hecho por ahí un esperpento que se llama Big Harvest Adventure. No sé quién habrá sido, alguien por ahí. Que, vamos a ver, no es para estar en un museo porque, vamos a ver, es de antes de ayer prácticamente, es de hace un par de semanas, aunque tenga unos meses más de producción. Cosas como las que hace Inar Saukas ahora mismo, eso no son clásicos del museo, pero es para equipos que sí que son del museo. Esas cosas yo las llamo retro. Bueno, es una forma de verlo, o sea, que al final tú te tienes que adherir a la teoría de retro es de ayer para atrás y clásico lo que llega al museo. O sea, al final es una especie de medio pequeño quórum basado solo en tres entrevistas, pero ¿empiezo a ver cierto patrón o me estoy equivocando? No sé cómo decirte. Yo creo que, por ejemplo, de ayer para atrás sería lo que decía, por ejemplo, Raskin. Raskin, que para él retro era de ayer para atrás y es prácticamente lo que juega. Y luego también está Javi, que decía que era clásico, no retro, que no iba a hablar sobre música retro ni sobre coches retro, sino clásicos. Es una fusión de más los dos maneras de pensar, pero es diferente también por mi lado, porque lo dicho, son las dos cosas. Es que son las dos. Lo que hace Loco Malito ahora para equipos actuales es retro. Es lo que llaman otra gente neo-retro. Sí. Es lo que yo llamo retro. Sí, podría ser. Juegos hechos al estilo antiguo o clásico o retro o X, pero máquinas actuales también. Pero en máquinas actuales o incluso en máquinas viejas. El Pac-Man 256, que de hecho está jugando en el iPad hace un rato. ¿Qué sería? Neo-retro realmente, porque realmente es una actualización, es un juego basado en la idea de la famosa pantalla 256 del Pac-Man, que se llenaba todo de números, y es que tú eres Pac-Man correteando por un laberinto igual, cogiendo de todo tipo de power-ups, pero vas huyendo de las letras, que es como cuando en estos juegos vas subiendo el nivel del agua y tienes que huir, pues en este caso tienes que avanzar sin que te maten y te van persiguiendo las letras esas famosas del 256, que es... Dios mío, es qué rayada, eso tengo que verlo yo. Pac-Man 256, esas es una cosas pasada. Eso es muy raro, es algo que tengo es que... Es genial. Esa mierda tengo que jugarla yo, aunque sea muy manco y me maten a la primera. Es el único juego de los que uso en el iPad que me ha obligado a dejar el lápiz, porque está tan bien medido que funciona muy bien manejándolo con el dedo, pero en el momento que usas un stylus, cosa que en otros juegos viene muy bien, pues en este no va fino. O sea, se lo han currado. Se nota que los agentes de Namco Bandai se lo han currado. O Bandai Namco, creo que es ese orden. Nunca, se lo han currado. Namco, o sea, sí. Es decir, es de esto que lo estás viendo y aparte de lo típico de te regalo un power-up si ves un vídeo de publicidad que me trae por la calle la amargura y te trae al mundo moderno, pero por lo demás tú estás viendo la música tal y estás viendo una evolución de un Pac-Man original, bien pensado, bien, vamos, divertido, que he parado de jugar porque digo, bueno, vamos a cenar, que luego tengo grabación, pero que te pones ahí, pim, pim, pim, partida a partida, te picas, oye, que me ha matado el fantasma este, que hay un fantasma que se te lanza ahí a piñón cada vez que te ve, pues y pim, pim, pim, pim, y poco a poco vas sacando récords. Está de lujo, es de esos juegos que se pasa como el Bird Jumper, que su único objetivo es ir volando cada vez más alto, saltando en la espalda de palomas. Coge globos como vidas extra... Y así en ese plan, juegos muy sencillitos. Sí, es que se pueden hacer unas cosas con premisas muy simples y son muy divertidas también. Y se hacen, es que es eso, es lo que hacían en Atari 2600 y iba bien y es divertido. Y ahora pues se hacen cosas como esta o cosas de juntar tres pompas y que desaparezcan o cosas así, vamos a ver. Son cosas que luego viene alguien y te dice, es que eso no es de jugar de verdad, eso no son juegos de verdad, anda y ves a hacerla. Eso sabes lo que me recuerda a la típica pelea siempre de emulación a máquina real. OPQA, QAOP, que esa es otra de las peleas, que cada vez que alguien esto, de fondo suena pescado fresco, y es como en la aldea gala de Asterix, que cada vez que alguien dice pescado fresco, ¿cómo que pescado fresco? Alguno se lleva un pescado y a partir de ahí se monta la de Dios. Pues esto es lo mismo, cada vez que dice OPQA, madre mía. Vamos a ver, tiene gracia, es divertido, vamos a ver. Pero esa... Otra discusión a zanjar. Vamos a ver, ya se ha hecho, se han hecho encuestas para ver si es OPQA o QAOP. Que es claro, OPQA. Toda la vida, vamos a ver, tío, eso, menos mal, ¿ves? Ahora ¿sabes lo malo? Que uno de los siguientes será Chema y me dará otro collejón más. Es ser OPQA o QAOP, realmente es por cómo lo leemos. Viene, tú coges la típica caja, miras los controles y en algunos está, te dice primero arriba, abajo, izquierda, derecha. Por ejemplo, aquí en mi mano tengo una caja, que me dieron solamente la caja, no venía cinta dentro, que es del HKM, Human Killing Machine, que aquí es QAOP, no QAPO, escapo. Luego en otras es OPQA, en otras es que realmente tampoco lo pone y tienes que le das a redefinir teclas, y algunos te dicen que empieces de izquierda a derecha y otros te piden lo que primero pongas el salto y otras lo primero que te piden es disparar. Cada uno lo programa de una manera, pone las teclas, las pone en orden, y vamos, yo he oído mucho el OPQA. Yo cuando era pequeño yo decía OPQA, pero había otros que decían OQUP. Se me hace hasta difícil de pronunciar eso. Yo es que lo oigo y a mí me suena como que está al revés, pero bueno, supongo que van personas también. A los del QOP, sí, pues... Y es eso, quedaba, y realmente es eso. Yo también, y yo he usado también XZMKO durante un tiempo porque la P se me rompió. La P de mi Inves se rompió la membrana ahí, y entonces sí, a veces iba y a veces no podía fiarme de la P. Entonces cambié las teclas y las ponía el sistema ese, el AYUD, que lo he visto. Yo lo ponía porque yo había jugado juegos que tenían esas teclas, el HeroQuest de hecho tenía ese teclado. Yo es que tengo los dedos ya hechos, mano izquierda arriba abajo, mano derecha izquierda derecha. O sea, yo me pongo pues al revés no me apaño. No tengo la combinación hecha. Y también es cierto que está mucho tiempo con WASF, DF y ratón. Y sí, eso, claro, también hace. Sí, sí, sí. El WAS de ahora es el VASD. Y antes de ese eran las cursoras. De hecho, hay gente que todavía utiliza las cursoras. Sí. Cada uno. Yo que incluso, pero las cursoras van muy bien para el Doom. O sea, WASD, la E, la Q, todas las que hay alrededor para todos los hechizos y todo. Sí, yo las tengo. Yo es que A y D las tengo en plan strafe, en plan andar de lado, y para girar la Q y la E. Y los hechizos. Yo es que arriba, lo de girar no lo uso, siempre ando de lado, aunque sea en diagonal. Es una cosa rarísima. Pero eso, y ahora cuando juegas ratón teclado, yo desde el Quake juego con WASD. Antes usaba cursoras y ya está, cursoras y el control para para disparar, y el salto del espacio y correr con el mayúsculas y tal. Era la combinación meñique, estándar, o sea, del Doom. Sí, sí. Era el Doom. Sí, sí, yo era empecé así a usar ratón en el Quake para apuntar. Y antes del Doom, pues usaba pues OPQA, porque o usaba ratón, porque antes del Doom eran juegos de estrategia a tiempo real, o aventuras gráficas de las de Lucas o las de Sierra. Eso es las cosas que yo jugaba. Y era eso. Pasé del OPQA al ratón solo, y luego pues a las cursoras y después al WASD. O sea, nos estás hablando de la era PC, nos has hablado antes de Spectrum y demás, pero ¿cuál fue la primera máquina que llegó a tus manos y cuál ha sido tu favorita a lo largo de la historia? ¿Ha sido más atrás o pues fue es curiosa? No. Hay una anterior a eso. Tuve una Pong Machine, qué bueno, que ahora no recuerdo cómo se llama, pero era con botones cuadrados naranjas, 10 botones cuadrados naranjas pequeñitos, un cuadrado naranja gordo enorme. Uh-huh. Unos cuantos switches arriba. Y luego tenía dos mandos que estaban normalmente dentro de la máquina, pero que los podía sacar. Tenían uh-huh. un cable que eran unos joysticks analógicos con un botón. Caja blanca, gris, así que naranjillas. Es como si estuviera hecha con tiras enlazadas unas con otras. Creo que tengo yo una de esas, pero bueno, sí, de todas formas hubo muchas clásicas en esa época. Sí, las Pong Machines habían. Supongo que ya sería de las que traía hockey, baloncesto, baloncesto sobre hierba, baloncesto sobre hielo, hockey doble, tenis a dobles, balompié, o sea, todo lo que pudieras hacer con palitos y pelotas, todas las combinaciones. Mm. Estaba el fútbol, que se iba por los dos lados, que teníamos cada uno un palo y se iba por los lados. Estaba el hockey, que teníamos cada uno un palo, pero las porterías estaban un poco delante y la pelota podía ir por detrás de la portería, hacer ruiditos ahí, tiqui, tiqui, tiqui. Uh-huh. Estaba el baloncesto, que básicamente hacían un pequeño cuadrito en las esquinas y habían que encajar la uh-huh. pelota ahí. Lo mismo, cada uno eran para hacer palitos. Esas máquinas son unas que tengo, de hecho, en pleno estudio, porque como tal, o sea, ya no solo el concepto de Pong, sino analizar lo que luego hicieron con un concepto tan simple, es una clase de diseño de videojuego magistral, porque tú te das cuenta que al final son palos y bolitas, y cosas que rebotan, que al final no son más que palos fijos y móviles. Entonces, si te fijas, todas las cosas que lograron hacer solo con eso es para sentarse y darle un premio a lo que lo fue ideando. Porque dice, voy a hacer un juego de hockey, pero si no puedo dibujar muñecos, da igual, son palos. Tengo las pelotas y la pelota es un disco de hockey. ¡Hala! Y no lo creíamos. Y jugábamos y estábamos jugando al hockey. Es cojonudo como ejemplo de creación de videojuegos. Sí. En este caso, además, eso, como era un joystick analógico, eran dos palanquitas analógicas sin retorno al centro. El retorno al centro lo retornabas tú con tu dedito, no lo retornabas solo. Y cuanto más rápido más lo movieras hacia adelante, más iba para adelante, más iba para atrás, subía o bajaba, pues según la velocidad a la que le dieras tú. Me suena que la Magnavox, la primera, la Odyssey, que tenía el Pong y poco más también, y más tarjetas. Pero me suena que el Pong de la Magnavox era con un potenciómetro. Creo recordar que sí, todavía era, no he llegado a ese punto, pero sí. Como el típico control de volumen de una radio, pues lo que controlaba tu palo. Sí, de hecho los de la máquina original era la misma historia. El Arkanoid era de máquina, era también potenciómetro, si lo encontrabas una máquina original de Arkanoid, era con un dial. A mí lo que me flipa de estos de palanquita que dices es que recuerdo mucho el tacto. Y es un poco, salvando las distancias, como mover una cuchara por un plato de cereales. O sea, se notaba la resistencia, pero tú la movías donde querías y ahí se quedaba clavada, evidentemente. Era una cosa muy extraña. Ahora era un engrudete. Ahora manejas los joysticks analógicos ahora de cualquier chino pad que te hayas comprado de 3 euros, que es 100.000 veces mejor que aquello, evidentemente. Pero para la época, pensar en usar técnicas, cosas tecnológicas tan, tan sencillas y conseguir sacarles ese partido. Vamos, yo no llegué a ver el Pong, pero a todo el que le he oído que vivió el ver el Pong en pantalla, lo primero que dicen, ahí va, se puede manejarlo con la pantalla. Joder, ¿sabes? O sea, sí, es que es eso, vamos a ver. Yo no es lo primero que vi, no. Eso es lo primero que yo tuve. Pero a mí, mi mentor, fue un primo segundo, que vivía en el mismo edificio que yo cuando era pequeño, y me iba a subir, y yo muchas veces subía a molestar, básicamente, porque el chaval tenía unos cuantos años más que yo, y un petano se metía en casa a pedirle que le pusiera cosas, y él tenía que estudiar, tenía que hacer cosas, y llevaba el petano a que le pusiera cosas. El caso es que yo jugué mucho, lo primero con el que jugué en su casa fue con el Videopack, y de hecho el juego preferido de Videopack, que el que más recuerdo, es el uno que llamaban Quest for the Rings. Ni lo había oído, ¿de qué iba? Era una especie de Señor de los Anillos extraño. El caso es que tú juegas con un la máquina, la recuerdas, ¿no? Sabes cómo es, más o menos. Porque yo la he visto prácticamente en fotos, nunca la he tenido delante. Vale, pues tiene un teclado. Un teclado de lámina. ¿Y esa era la que le ibas poniendo plantillas? Pero, y que le ibas poniendo plantillas según el juego que querías, que las plantillas, vamos a ver, no te programaban el teclado. Lo único que pasaba es que los botones que tenían que tocar eran los que la plantilla pues marcaba de otra manera. te ponía ahí un solecito, un números o marcas que eran las que tenías que tocar. Y esas y no otras, pues lo demás era... Y ya está. No era más que eso. Yeah. Cada juego tenía a lo mejor el suyo y tal. Su caja venía la plantilla para el teclado y tal. Pero el juego este concreto, el Quest for the Ring, era especial porque era una caja grande. Uh-huh. Era una caja grande porque además de la plantilla de teclado y el juego, venía un juego de mesa. ¿Lol? Tú jugabas al juego de mesa y los encuentros del juego de mesa los resolvías en la consola. Espera, espera, o sea, quiere decir que usaba la consola en este caso como para hacer de dado, básicamente. Como para hacer de dado, pero en lugar de hacer algo tan simple como lo que es la tirada, pues cogías la consola, cogías el mando. ¿Qué ha tocado? A ver, en este encuentro es castillo con enemigos menores. Pues ponemos, elegimos orquitos, uh-huh, elegimos terreno normal y pues tú tenías tu muñeco, que habían cuatro muñecos a elegir, tenías cuatro, uh-huh, personajes, tenías el guerrero que pegaba con la espada y tal, y tenía un, no recuerdo si tiraba cosas también, pero bueno, pegaba con la espada, aguantaba más golpes y tal, podía, tenías un escudito y tal, y podías aguantar. Tenías el mago que disparaba unos asteriscos a los bichos y los mataba o los paralizaba mucho tiempo. Tenías el fantasma, creo que era, que podía atravesar paredes. Su disparo era atravesar paredes. Y tenías el changeling, que no lo sé lo que hacía, no me acuerdo, no, de hecho creo que no, nunca lo utilizamos en su momento. Y el caso es que tú tenías que dar pantalla a los dos jugadores o un jugador, pues había un anillo y había que cogerlo, ser el primero en cogerlo. Qué grande. Y habían enemigos que iban a por los dos, a por el más cercano. A veces podías intentar ayudar al otro o hacerle un poco la vida imposible. La idea era que era colaborar un poco, porque si ibas a ayudar a los bichos del otro, más bichos del otro tendrías para ti. Era más difícil. Con esto me estás desmontando un mito. Yo pensé que la primera vez que se había hecho algo de tablero combinado con máquina fue en la Atmosphere. Y no. O sea, esto es muchísimo más anterior. Era anterior. Era bastante anterior. Qué fuerte. Y lo dicho, y habían varios terrenos. Estaba el terreno normal, pero había otro que eran los infiernos, que no podías atravesar las paredes porque quemaban. Otro quemaban de vez en cuando y te iba cambiando y para que el fantasma hiciera algo, no sé. Pero quemaban, yo me acuerdo de las paredes quemaban. Otro que las paredes eran transparentes, así que tú no veías paredes, tú te movías y te estampabas. Y decías, no me puedo mover, porque será. Y es que había una pared, tenías que buscar ahí por dónde rodear. Otra que se movía todo el escenario, iba avanzando como si estuvieras en un río. Y luego habían pues los grupos de enemigos, pues o enemigos normales, en plan orquitos y tal, o otro que eran arañas y murciélagos, que habían pues eso, arañas y murciélagos, unos animales por ahí grandotes, o el dragón. Entonces había un dragón enorme que iba tirando fuego y que los personajes podían parar las llamaradas con el escudo o con hechizos y tal, pero si te daban, te mataban mucho. El dragón disparaba mucho, disparaba bolas de fuego bastantes. Era, o sea, no me era sorprende fácil. Muchas cosas. Me sorprende que sea una combinación de tablero con la pantalla. Me sorprenden los arquetipos de los personajes. O sea, ese arquetipo de actual de bárbaro, mago, elfo, enano, pues resulta que entonces era un fantasma y otro personaje más que no tengo muy claro, que ya lo miraré. El changeling, se llamaba changeling, que no sé si es que podía hacerse invisible a los enemigos, sí, a lo mejor sea, o algo así, me sonaba. Una especie de ladrón o alguna cosa así. No, pero me resulta curioso porque me acabas de abrir otra cosa de esas en las que fijarme en el recorrido, que es ver cómo evolucionaron esos arquetipos, porque si te fijas acaban siendo casi siempre como cuatro personajes, tres en algunos casos, cinco en casos más raros, pero siempre suele estar el bárbaro tipo Conan y el mago, y luego ya le metemos más cosas en función de la época. Sí, por ejemplo, en Dungeons están el pícaro y el sanador. Luego pues evolucionan estos, es decir, se abren, esas son las cuatro básicas. Ahora, a día de hoy, son las cuatro básicas en juegos tipo los, creo que se llama, clásicos del mazmorreo o dado de 20, 3 punto tal, no sé. Suelen tener pues guerrero, luchador, mago, y sacerdote y pícaro. Y luego, aparte de ahí, pues ya tiras a clase de prestigio y tu pícaro pues aprende a cantar y da bonos a la gente por las canciones y por hechizos de afectar conducta y eso en bardo, y aprende además un montón de cosas y pelea mejor que el ladrón, pero peor que el guerrero, y puede curar un poquito como si fuera el sanador, pero mucho menos que el sanador. Puede intentar robar como el ladrón, pero por supuesto un ladrón le sobrepasa por todas partes, y tienes ahí alguien que puede hacerlo todo, que es en plan llave maestra, pero vale menos que cualquiera de los demás. Es el comodín, pero el comodín cuenta menos que la carta de verdad. Por lo que veo, estabas ahí cuando inventaron el rol. O sea, sí, porque te veo con un bagaje de tela. Y es una pregunta, tengo una curiosidad por hacerte una pregunta precisamente por ser jugador de rol. ¿Tú qué prefieres? ¿Lo clásico de libro, fichas de personaje físicas, dados físicos, lapiceros y demás? ¿El asistido por ordenador o ya juegos que dicen ser rol pero que no son rol, que son, digamos, la adaptación digital de lo que sería un juego de rol sin máster ni nada? ¿O depende del momento? Depende del momento. Vamos a ver, yo juego muy a gusto cosas el Dungeons and Dragons avanzado, lo que es segunda edición, es lo que más jugué yo. Actualmente hay un juego gratuito que salió en su momento, se llama Dungeons and Chulu. Una combinación. Sí, así se llama, y de eso va, de Dungeons y Chulu. Lo han metido todo junto, es una especie de mundo en plan... Exacto, es una especie de mundo en plan Juego de Tronos. Que los muertos, si miras un poco al otro lado, se han levantado y se han ido. Hay ruinas perdidas de la anterior civilización que invocó muchos bichos de sitios extraños y la lió, y ahí es la parte de Chulu. Y cuando entras ahí, pues están llenas de trampas y te pueden corromper. ¿Y qué pasa cuando te corrompen? Pues que lo mismo, te sale una oreja en la frente o se te caen los dedos y te salen garras o algo de estilo, y cuanto más corrupto estás, pues más posibilidades tienes de perder al personaje y de que te lo quieran matar todo el mundo y cosas por el estilo. De hecho, hay dos tipos: ganas corrupción temporal, y cuando tienes mucha corrupción temporal ya se convierte en un punto de corrupción permanente, y es cuando mutas. Váyate. La temporal te la puedes quitar, la permanente no hay manera. O sea que te puede salir una nariz en la frente perfectamente sin ningún problema. Perfectamente. Está interesante. Pues, te metes a lo mejor en una casa dedicada a un bicho con tentáculos en la cara, por ejemplo, y salirte, pues eso, un tentaculito en la frente. Está bien. Un grano de pus de estos, que no es un grano de pus. Está interesante. De todas formas, veo que tú eres del equipo Chulú, o sea, porque ya sabes que si hay otra discusión clásica, aparte de la de WPQA, es la de Chulú, Cthulhu. Y la madre que le parió, que ya no sabe uno cómo pronunciarlo. Yo he sido siempre de Chulú, pero por comodidad, no por conocimiento. Sí, vamos a ver, es lo que yo era pequeño cuando me cayó el primer libro de La Llamada en las manos. ¿Qué vas a decir? La marmita. Me cae la marmita pequeño. No, el que dice, sí, una cosa, el orden de los factores a veces sí que altera el producto. Si Obelix se cae en la marmita cuando es pequeño, que te caiga la marmita pues pequeña, se convierte en un tío muy fuerte. Sí. Si a Obelix le hubiera caído de la marmita encima cuando era pequeño, pues no habría Obelix. Básicamente, habría sopa de Obelix. No, pero está interesante. Es que yo esa discusión, y además yo pasé muchos años sin saber que había discusión en base a la pronunciación de Chulú. Y cuando lo describí digo, ¿y esto? O sea, ¿qué más dará? Es que vamos a ver, era un texto que era bastante difícil de pronunciar. Luego aparte, lo mismo... Si hubiera sabido inglés, si hubiera dado inglés en aquel momento cuando me cayeron a mí esas cosas en las manos, pues lo mismo hubiera tirado por pronunciación inglesa y hubiera intentado decir algo tipo Cthulhu, pero no, en mi colegio se daba francés. Yo, somos la generación que coge un juego, por ejemplo, yo que sé, el Human Killing Machine que tengo aquí en la mano, y es el Human Killing Machine. Claro. Que en las revistas, en la Micromanía, veían las reseñas de Spectrum, Amstrad, Commodore y MSX. Sí, no, está claro. No hablaban leímos nunca Commodore. No, ni de lejos. Es decir, a mí me resulta incómodo pronunciarlo, ¿no? Así. Vaya tela. Sí, si eso es como lo de Mr. Bison. Pues si hubiéramos castellanizado eso, lo hubiéramos liado, porque Yo, a mí no me da por jugar con un animal de que quito pieles, o sea, no. En mi barrio había uno que le llamaba Mr. Vision. Está bien, está bien. Mr. Vision. Metió la Mr. Vision. Porque le apeteció meterla ahí en medio y era Mr. Vision. Pues no, está bien. Pues ala, Mr. Vision. Entonces, para ti la perra gorda. Que creo recordar que venía de una discusión igual, de nuestros abuelos, que estaban las perras gordas y las perras chicas, antes de los duros. Entonces, pues cuando había una discusión económica, para no discutir y no matarse, decía, venga, va, para ti la perra gorda, para mí la chica, y así no discutimos. Creo recordar que venía de ahí la frase. Dato así que dejo aleatorio. Bueno, pues, no, dato random. No, me suena en plan, yo queda esta, el cambio quedaba suelto al dividir y para no discutir, es el cambio, no valía gran cantidad para ti. Para ti, me acuesto. Vaya telita. Entonces, en este caso, más que máquina preferida, lo tuyo es juego de rol preferido de toda la vida. O sea, y por lo que veo, Dungeons and Dragons, ¿o no? Sí, vamos a ver, el Dungeons es lo... Es curioso, el Dungeons and Dragons es lo que más me ha gustado jugar siempre, concretamente con Bardo. De hecho, mucha gente, cuando ve cómo soy y tal, la típica tontada de Facebook, de las típicas páginas de memes de sobre el rol, dicen, asígname alineamiento y clase. Acaban poniéndome bardo. Y la gente intenta justificar su respuesta. Y dice, pues porque te conozco, veo que te mueves, vuelas encima de todas las cacas y ninguna dejas huevo. Básicamente es lo que me ha pasado. Y he hecho muchas cosas. Pero dedicarme de verdad, solamente me he dedicado a una. Que he sido todo el tiempo que he sido peluquero. ¿Te dedicas a la peluquería o has sido y ya no es? He sido y ya no soy. He tenido que cerrar. Hostia. ¿Tema crisis o qué? Sí, con el cambio de impuestos, la última subida de IVA me disparó los costes porque tenía que pagar muchos impuestos, que en teoría son impuestos que le cargas a la gente, pero si a la gente, y más en un barrio que no era especialmente rico, le subes una buena cantidad del dinero del corte, pues te mandan a escaparar. O era eso, o cargármelo yo, no tocar el precio y propagarlo, sus impuestos, pues los tengo que pagar igual o subirlo. Elegí una mitad. Yo elegí el cambio del medio. Subir bastante menos de lo que tocaba, pero subir algo. Compartir el impacto. Algunos aceptaron, otros no. Sí, compartir el impacto, pero al final tampoco funcionó. Las leyes que también sacaron leyes para mejorar la entrada de nuevos trabajadores, de nuevas empresas, nuevos autónomos que no habían sido gente que no ha sido autónomo nunca, tienen un pago de autónomos bastante más bajo durante un par de años. Eso permitió que entraran pelus nuevas con un precio mucho menor, con el cual tampoco podía competir. O sea que entre la gente que no quería pagar lo que pagaban. Esto que podías absorber un factor, el otro o el tercero, pero no todos a la vez. Todos a la vez no pudo ser. Porque no pudo ser. Así que al final acabé cerrando. 20 años fuera. Bueno, por lo menos la experiencia ya la tienes a nivel empresarial. Siempre, sí, eso siempre es un bagaje que llevas contigo. Sí, bueno, además mi mujer trabaja y cuando nació mi hijita, pues era ahí fue cuando me decidí cerrar. Cerré para criar a mi niña. Como mi mujer trabaja. ¡Bravo! ¡Ole! ¡Por fin! ¡Por fin me encuentro a alguien del siglo XXI! ¡Sí! Joder, alguien al que no se le cae el anillo va a dejar de trabajar para cuidar a un hijo. ¡Cojones! ¿Qué? A veces pues vas por la calle y te encuentras cada historia. Que dice, no, yo estaba en el paro, pero he obligado a mi mujer a dejar de trabajar para cuidar a los niños. Vamos a ver, tronco. O sea, sí, ¿estás idiota? Pero los hay no. Y a pares, además. Por eso. Pues eso. No, está interesante. Pues eso es lo único que me clava así de eso. Así que, de la misma manera, si bien el Dungeons es a lo que más me gusta jugar, a lo que acabo normalmente arbitrando yo es a Cyberpunk. ¿Lol? Espérate. No, exacto. O sea, si, no, por eso digo que yo veo que tú tienes muy clara la conexión, pero yo me acabo de quedar como diciendo, del Dungeons and Dragons, la peluquería y la peluquería Cyberpunk por aquello del corte de pelo, imagino, ¿no? No, del Dungeons and Dragons, lo de la peluquería ha sido un... Lo de la peluquería venía a algo de lo que estábamos hablando sobre lo del Dungeons. Ah, vale. Sobre que ha sido siempre continuo. Era más del estilo bardo, yo soy de jugar bardo porque igual que en el juego, pues yo soy de hacer muchas cosas, muchas, aunque a lo mejor solo acabe fiándome en una. Aunque lo que más me gusta jugar en Dungeons es a... Digo, lo que más me gusta jugar de rol, jugarlo yo que es a Dungeons, arbitrando, pues, normalmente a Odemaster, a Cyberpunk o a Chulo. Qué fuerte. Yo llegué a jugar bastante en su día, pero en plan muy pachanguita. Me metí en una asociación, tuve unos años y luego no llegué ni a hacer de máster. Yo realmente cuando empecé a hacer medio de máster es cuando empecé con lo de HeroQuest, salvando las enormes distancias. Sí, es diferente. Es diferente. Hay juegos de... Es decir, también puede ser máster jugando al Lobos de Castro Negro. Y no se parece nada a jugar a rol, pero... Sí, luego está el... Pero realmente... Luego está el Máster del Universo por la Universidad de Grayskull que tiene Raskin en Commodore 64. Por ejemplo, el Lobos es un juego de cartas que típico de un filler, que a cada jugador se le da una carta, se le dan la, en secreto miran la carta que es cada uno y es un pueblo. En un pueblo que adivinar quién es el lobo. Pequeño. Sí, por la noche todo el mundo duerme, básicamente el máster va despertando a algunos jugadores en especial porque tienen algunas habilidades en especial, uno de ellos son los lobos, uno o varios de ellos son los lobos, y a la hora de que se despierta la gente por la mañana ven que uno de los jugadores ha muerto. Los jugadores no, los personajes. Sí, no, me imagino, o sea, que si no vas a jugar muy pocas partidas y entonces, serías muy buen jugador si has sobrevivido a eso. O sea. Sí. El caso es que cuando cae cada jugador, cada mañana, después de que un personaje caiga, el pueblo se reúne y decide quién es el hombre lobo y se lo carga. Claro, y cabe la posibilidad de que se carguen a alguien que no es hombre lobo. Cada día se lincha a alguien. Más luego, aparte, cada día, cada noche los lobos matan a alguien. Está bien, está bien. El juego termina y ganan los lobos cuando son los únicos que quedan. Y el juego termina y gana el pueblo cuando ha terminado con los lobos, cuando ya no quedan lobos. Claro. Pero mismo gana un jugador. Claro, este ritmo puede quedar, que al final queda uno o ninguno, que dice, no queda nadie más para buscar lobos, pues me voy a suicidar yo si lo encuentro. O sea, porque es que tela. Exactamente. Y además, es que hay cartas que tienen habilidades especiales. Por ejemplo, hay una carta que se llama la vidente, que puede mirar la carta de otro jugador. Y entonces sabes que la vidente sabe que hay quién es ese, sabe que es un lobo o que no lo es y tal. O hay otra que es la bruja, que una vez por juego tiene dos pociones, y una vez por juego puede evitar que alguien muera, o una vez por juego puede matar a alguien. Así porque sí, en plan, yo qué sé, me ha apetecido cargarme a ese. Es decir, a cada jugador le das una carta. Hay cartas de lobos, hay cartas con habilidades, como por ejemplo bruja. Si te toca bruja, no te toca lobo. O vidente, o... Uh-huh. Exacto, no puede ser dos cosas. Esas dos cosas no pueden serlas a la vez. Luego hay otra que es el cazador, que cuando lo matan, por alguna la manera que sea, se lleva a otro. En plan, ¿qué más mata? Pues tú también. Uh-huh. Luego hay otra carta, que es la carta de Cupido, que si toca, que esa es de un solo uso. Esa carta... tal que el primer turno cuando se revela elige a dos tíos que son los amantes, y esos dos tíos, si uno de los dos muere, el otro también. Pero si son los dos que quedan, al final ganan. Se crea un bando nuevo. Vaya tela. Es un bando que está por encima del ser lobo o no ser lobo. O sea, que al final se trata de marear para que no descubran que eres lobo y conseguir que maten a otro, básicamente. Porque tú como lobo sí eliges a quién matas. Exacto. Tú como lobo sí eliges a quién matas. No, está curioso. Como cazador, cuando te han matado, eliges a quién matas. Y la bruja también elige a quién mata o quién cura. Mira. Pero luego, por la mañana, lo que es en la discusión del pueblo, en a ver a quién linchamos, eso es convencer, sacar esa plan política brutal. Qué fuerte. Oye, una cosa, me está surgiendo ahora una pregunta porque te estoy escuchando con esto de los juegos, del Catán y de demás, y entiendo que son juegos relativamente modernos. ¿Existe una suerte de neo-retro con esto del rol también o nunca se ha dejado de crear? Sí, no son, pues verás, el Dungeons and Chulu, por ejemplo, ellos mismos dicen que son rol old school, dicen ellos. Porque lo que ha habido últimamente son muchos juegos de una empresa concreta llamada White Wolf y que le dio al estilo de juego de rol narrativo de juegos como Vampiro, Hombre Lobo, Lich, yo sé, un montón de juegos, todos suyos, que se basan en crear mucha más política en el juego, hacer grupos, un montón de familias con enfrentamiento entre ellas y tal. La verdad es que muchas veces las partidas de esos juegos hay, en teoría, una línea para la partida, hay una misión a lo mejor para los jugadores, pero los jugadores se cagan en la misión y se pasan la partida chinchándose mutuamente, porque el tío ese es de la familia tal que está opuesta a la mía y yo quiero hacer, yo soy un puñetero trepa, un vampiro muy trepa, y yo quiero trepar en mi familia y quiero que mi familia trepe en la en el orden de la ciudad y así. Y muchas veces o no hay misión directamente, es que los jugadores son partidas de mucho de coger al máster cada uno por su lado, uh-huh, y tal, y rulando el máster entre los jugadores para hacer cosas. No es rol en vivo, aunque está casi, está en el camino, en el medio entre el rol más old school y los LARP. Están esos. Qué curioso. O sea, que realmente sí siguen saliendo juegos a día de hoy. El tipo de juego queda un poco a mitad. Eso es mucho más cercano. Entonces, pues cosas tipo Dungeons quedan más atrás. Son, eso en teoría es una evolución de lo anterior. Y gente, pues eso, que lo está rescatando. Así que sí hay retro en más, o sea, cosas. Que en realidad están potenciando la parte más teatral más que las tiradas de dados y las tablas. O una mezcla. Sí, aunque hay tiradas de dados y tablas, pero es más teatral. Es más interpretar a tu al monstruo en el que te has convertido porque ya destruyes la inocencia de las personas y te las comes porque vas a llorar de dolor, porque eres un monstruo. Eso es más de ahora. Bueno. Hay mucho, básicamente es que mucho crepúsculo ha visto la gente. ¿Y de cara al futuro cómo lo ves? O sea, es decir, ¿cómo ves el mundo rolero ahora mismo, su evolución? ¿Qué pasará en los próximos años? ¿O qué crees que pasará en los próximos años? ¿Habrá evolucionando hacia algo no físico? O... Pues... Últimamente se está viendo eso, está viendo mucho, se ve partidas de rol a través de sistemas como por WhatsApp, por Facebook y tal, a través de chats, por foro, se ve mucho de eso. En teoría, entre eso y hacerle al que el máster sea el que haga las tiradas, ya sea dado con generadores portátiles de números aleatorios, llamados dados, o con alguna aplicación te vaya haciendo las tiradas y diciéndoselas a los jugadores para que decidan, en plan, en grupos de WhatsApp para hacer partidas, o sistemas asistidos como pueda ser ya el Dungeons 4, por ejemplo, o no sé, se puede que mucha gente tire por ahí. Lo de los grupos de WhatsApp para echar partidas, algo que me han comentado alguna vez, aunque no lo he cogido, pues lo he dicho, estoy con lo de la nena, estoy ya muy ocupado por hacer muchas cosas. Uh-huh. Pero es una manera en la que se reúne la gente ahora que no se reúne la gente. O sea, que es un poco como grupo de WhatsApp, que usas el WhatsApp como usabas antes las reuniones físicas, sobre todo para la gente que... La mesa. No, está bien, lo único es, en plan, para solucionar las tiradas, claro, tienes que confiar en el máster, o sea, no puede ser con gente que no conozcas, claro. En su momento, creo que fue el propio Gygax, uh-huh, alguna vez, que dijo que los dados están para hacer ruido detrás de la pantalla. En plan, que si es necesario falsear a lo bruto alguna tirada para que la historia avanza, pues algún máster lo hay. Se supone que lo importante es la experiencia de los jugadores también, es cierto. O no te da. Sí, vamos a ver. A veces la historia hay que contarla. Y si los jugadores tienen muy mala suerte, llega un minion de tercera que está ahí, un encuentro aleatorio que está para mover un poco la cosa, un kobold armado con una cuchara, y te mata medio grupo porque las tiradas salen así, pues la historia no se cuenta, se va a la mierda la historia. Sí. En plan, va, despertar, uh-huh, quiero despertaros un poco. Tengo un mago inconsciente durante 20 turnos en una caverna, por eso, precisamente. Inconsciente lleva ahí, 25 años lleva inconsciente mi mago en una caverna. O sea, con orcos, y no he vuelto a por él, está claro. O sea, ya estuve bastante. Pasé el resto de la partida viendo lo que hacían los demás jugadores defendiéndose del arco. O sea, imagínate. No, tiene su lógica. Y... Pero que hay otros juegos como, yo qué sé, los que han salido de duños de para, uh-huh, ordenador, para que juegues solo y tal, con su modo historia, pero que tienen modo multijugador y tal, pero que eso es un máster que monta más o menos, se curra el escenario y luego los jugadores juegan ahí. Pero el máster ya se ha ido, es decir, está durmiendo o está tomándose las copas con con quien quiera y están los jugadores jugando en sus casas, están jugándose la partida. Sí. Eso es otro tipo de partida. Eso lo he visto como que jugara con el Neverwinter Nights, ¿no? con el que tiene un motor muy parecido al de los Baldur's Gate, ¿sabes el que digo? Me suena, pero ¿no era Neverwinter el siguiente? Bueno, da igual. No, de aquella época, de esa saga. Puede que sea el Neverwinter y me haya rayado. Pero sí, que se hacen partidas de Neverwinter, de partida creada por alguien, de diseñar escenario y que monta el escenario del Master y los jugadores jueguen. ¿Mm? A la jugada, y cada uno llevando su muñeco y yéndose cada uno por su vida y ya está, y haciendo la partida, ¿no? Es otra manera, es decir, en teoría WoW lo llaman MMORPG, hace una parte bastante difícil de pronunciar, Monster, esto, sí. Parece ahí la capital del mundo disco. Realmente es eso, es multijugador online masivo, sí. Juego de rol, en teoría juegas a rol ahí, pero realmente no. Hay, a no ser de que haya alguna hermandad que haga partidas y que haya alguien que dirija y sea algo parecido a un LARP ahí dentro, realmente es otra cosa. Es un juego que tiene características, niveles, equipos, pero rol no veo yo mucho ahí. Yo cuando empecé a jugar a rol había servidores de juego de rol específico y había gente que jugaba en plan interpretando los personajes, o sea, no es que llegaran a un cogían la misión, se iban a corriendo, la solucionaban, mataban los 27 jabalíes, no, iban allí e iban interpretando la conversación, uno de ellos hacía del tabernero o lo que sea que da la misión, hacían la interpretación, hacían tal, lo que pasa es que pues supongo que con el tiempo ha quedado un poco relegado a segundo plano, lo cual me lleva a la siguiente historia. ¿Tú crees que cuando se una lo que es la realidad virtual con juegos tipo WoW y tal, estas reuniones a través de WhatsApp van a desaparecer en favor de estos juegos de rol en primera persona en la que ven los dragones y te queman el culo con las llamaradas? ¿O la gente lo usará para recrear la mesa y ponerse alrededor a contarse las historias? ¿Cuántos años llevas con Life? Uf, no lo sé, he perdido la cuenta. Conste que nunca he entrado. Estuve a punto, pero no... Pues se supone que es eso, se supone que es algo así. Ya, pero tú te pones un casco y lo estás viviendo en primera persona. Pero yo... Tocas los objetos, tocas la espada, tocas... O sea, por eso me refiero cuando ya... Eso no. Sería más o menos... A mí me gustaría patear por Ventormenta en primera persona, pero de verdad. Vamos a ver, si hubiera a lo mejor un... Vamos a ver, estaría muy chulo, que es ver esas ciudades y tal, pasearme por Galarán o encima del Trueno o la vista de Ventormenta también, uh-huh. Pero menos. Sí, estaría muy curioso verlo, ver la arquitectura más en primera vista. Yo es que soy de fijarme en esas cosas. Es decir, tampoco soy fotógrafo. Si yo cuando jugaba ya me daba paseos por el bosque del Wynn. Tampoco soy fotógrafo, pero también me gusta mirar esas cosas y hacerles fotos. También me quiero decir que me gusta pasarme por Valencia y hacerle fotos al ayuntamiento. Sí, a mí no me divierte tanto. A mí me ha pasado, por ejemplo, de irme a alguna de las expansiones y recorrerme una esquina de lado a lado por el fondo del mar con el casco de ingeniería que no necesitas para respirar bajo el agua, caminando y viendo los detalles que hay allí en una esquina perdida de nada. Simplemente eso. Y a lo mejor me he tirado 3 horas para ir de lado a lado por medio del agua. Yo me he transformado en foto, pero sí. Sí. Yo me he dado... Yo tengo los logros de explorador de todas las ediciones así. Es decir, convirtiéndome en foca y dando una vuelta por esta parte que salió un poco del mapa, a ver qué hay, a ver qué se ve. He visto sitios que no sé si debería haber visto. Más allá de Orión, ¿no? O sea, yo vi Uldum antes, sí, de su construcción. Alguna de esas, en la puerta de Tauhaus. Yo me bajé por abajo, me fui nadando por toda la costa, llegué a la puerta antes de que construyeran Uldum, cuando era una explanada, literalmente, y me fui por todo el mar de abajo y me conseguí subir por la montaña al borde de un goró, y aparte de ver un goró por arriba, cuando no se podía volar, al otro lado estaba Uldum, pero lo que es explanada y paredes verticales a medio construir, que se notaba, que se veía la parte informática. Tengo por ahí, a ver si la recupero. Espero que no estuvieran en el disco que se perdió. Sí, sí. Y tengo fotos de aquella época, pero bueno, es una cosa de que cada uno juega como le parece, que es una de las ventajas también de poder disfrutar un mundo de estos sin tener que tirar de un máster, que eso también te crea una dependencia. Sí, sí, eso es cierto. Yo dejé de jugar habitualmente a rol al principio, pues fue porque hay que juntar personas. Y cada y al principio las personas están bastante libres, en muchos casos son compañeros de clase y sabes a qué hora acaban, porque acaban a la misma hora que tú. Claro. Y salen de la misma puerta que tú en muchos casos, o si no, es desde la puerta de al lado. Es fácil quedar e irse a casa de alguno de ellos, que además vivía cerca, porque si vives en, si estás yendo a ese instituto y no a otro, en muchos casos es porque vives cerca. Así que es relativamente mucho más fácil quedar, pero luego la gente entra a trabajar, cada uno en un trabajo diferente, no es normal que todos vayan al mismo, o unos entran a la universidad y otros trabajan, otros lo mismo tienen novia, otros no, los de la novia lo mismo tienen chiquillos, o mientras otros ni siquiera tienen novia, y cada uno vive de una manera, y al final... Claro, es un criterio infierno. Sí, al final se convierte en una locura completa. Y muchas veces se deja de hacer, muchas cosas por eso. Yo, pues, de la gente que jugaba conmigo, pues, uno se fue a vivir a Bristol. A Bristol. Y es un poco difícil quedar con él cuando tienes a Bristol, uh-huh, en el Reino Unido, en Inglaterra. Para quedar a jugar a rol físico. Otro volvió a casa de sus padres en China. Bien. Otro vino con sus padres a España cuando era pequeñico, uh-huh, y sus padres trabajaban por aquí y tal, tenía un restaurante, yo trabajé en ese restaurante, uh-huh, no te digo un bardo, yo lo he hecho todo. He hecho todo. Ya te digo que... Y el chaval este, pues, se sacó una ingeniería de electrónica, yo estudié electrónica conmigo, íbamos a la misma clase a hacer FP de electrónica, y él terminó... Y él siguió a la ingeniería electrónica y él es ingeniero y él de hecho estuvo trabajando en el AVE Madrid-Valencia, en la parte más cercana a Madrid estuvo, y ahora pues le salió un trabajo en Hong Kong y para Hong Kong que claro. Se ha ido. Y ahora pues eso, entre uno Bristol, otro en Hong Kong y tú aquí, pues como para montar una quedada. Y otros pues cada uno pues en sus casas. También, cada uno en su casa, ya no están en casa de sus padres cercana a las mías, están en casas, sus casas. Igual que yo estoy ahora en mi casa, ya no estoy en casa ahora de mi padre. La partida de rol consistiría en conseguir juntar a la gente alrededor de una cerveza. Ya sería suficiente para el superhéroe de máximo, vamos. No te hace falta ni tirada de dados. Sí, en muchos casos eso es. Que alguien, que el de Bristol, venga a hacer los exámenes de la UNED y poder... vernos a tomarnos unas horchatas antes de que se vuelva a ir. Váyatela. Antes de que termine la temporada de exámenes y se vaya. Sí, sí, es jodido. Otra vez claro. Para Inglaterra. La vida que se suele decir, que todo, cuando éramos jóvenes efectivamente todos coincidíamos muy fácil, pero luego cada uno va tomando su camino y cada vez la cosa se complica más y más y más y más hasta que al final dices, mira, el WhatsApp y compañía de todo este tipo de comunicaciones es el mejor invento. Precisamente para poder mantener el contacto. Sí, así que de hecho, para estas cosas se puede echar un rol por WhatsApp, es útil así. Es decir, no lo he hecho nunca, pero quizás sea una buena manera para echarse el partida. Es cuestión de verlo, el rol del mundo del espectro. Claro, ahora y está bien. Aquello puede ser el de Piporre. Tú imagínate. Ay, Dios mío. Tenía idea de ponerme a hablar de videojuegos, al final hemos acabado hablando de rol, de juegos de tablero, hemos estado hablando de todo tipo de historias. Que también entra en el mundo del retro. Y eso que en las primeras ideas teníamos pensado hablar de otra cosa. Teníamos pensado, oye, y si tal, estábamos hablando sobre diseño de juegos, sobre qué es un juego, qué es un juego. Habla de diseñarlo. Y realmente, ¿por qué una cosa es divertida y otra que no lo es? Y al final no, de eso no nos hablamos, hablo de esto otro, que también podríamos ponernos, pero la verdad es que no me lo he preparado. No, pero lo que podemos hacer con este concepto, ahora que ya empezamos a ser tres, si viene Chema y Félix, a lo mejor seremos cuatro o cinco, pues empezamos a preparar nuestro primer grupal, lo planteamos a través del del WhatsApp que es específico para coordinar estos podcasts, que luego te agregaré, que solo se van agregando la gente que está y es simplemente pues para coordinar estos temas. Y planteamos el tema de, bueno, si surge que lo hacemos tú y yo, lo vamos a hacer tú y yo. Y si alguno más se anima a contar su perspectiva de qué es divertido, qué no, y todo este tipo de historias, pues hacemos un primer grupal. Podría estar bien. ¿Cómo lo ves? Podría estar bien. Es decir, yo cuando a mí me parece fantástico, oye. Yo, de hecho, es que me suena que comentabais cosas de hacer con AGD y tal, que se podría hacer. Y dije, pues, y yo, pues, estábamos hablando de otras cosas, no me acuerdo de qué. Decía que yo dije una frase que era que un caracol corría a la velocidad necesaria para poder atrapar y abatir a sus presas, sus lechugas. Sí, básicamente. Pues se podría hacer un juego con eso. Un juego, sí, con eso. Un caracol y tal, moverte a teclas izquierda y derecha, machacando teclas, en plan Combat School, y un botón para enconcharse, sí. ¿No? Si viene un pájaro, claro, te enconchas, te tiras colina abajo para poder dar a los pájaros. Yo qué sé, hay muchas ideas. Si no, ¿por qué no? Si al final de lo que se trata es de tomar un concepto, llevarlo a algo jugable y divertido y tirar. Pues no hay un juego, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, que tenía por la cara B una música que es una carrera de gusanos. Ya no me acuerdo cómo se llamaba, que... Ah, por la cara era el juego... Yo, de gusanos, sí, sí. A ver, yo recuerdo el Fat World. No me acuerdo cómo se llamaba. Que además era una música muy, muy en plan Jancher Jar. Que le daba, cargabas el juego, le dabas la vuelta a la cinta, ponías el audio y te ponías a jugar con la música. Sí, sí. O sea. Vale, entonces no es el mismo. A ver, si estabas hablando del Deus Ex Machina. No, hablo de Spectrum, O sea. El Deus Ex Machina de Spectrum. No sé por qué me lo llevo a Play. Yo no estoy hablando del Deus Ex ahora, sino del Deus Ex Machina de Spectrum, que era un juego que tenía dos cintas. Y una cinta era el juego, que de hecho era dos cargas. Y en la otra cinta metías la música y la narración. Y era un juego en el que iba de que eras... Era un juego que eras un... No tengo ni idea de cómo funcionaría exactamente. Es de un ser vivo desde el momento de la fecundación hasta el momento de su muerte. ¿Lol? Y tú vas, pues, cada pantalla es una cosa... Pues, una pantalla que estás... alineando la hélice genética. La alineas de una manera e intentas asegurarte de que quede alineada y tal, mientras hay una perturbación que va moviéndose y tienes que ir evitando que te dé, porque si te golpea, pues vuelve, te manda arriba del todo y hay por ahí un porcentaje de daños y le añades puntos. Cuanto más puntos le añades, pues más corrompes la hélice y sigues de ahí, cambias a otro. La siguiente pantalla es... Son cosas así, vas tal, formando el feto, luego cuando educándolo y una cosa muy rara. Y mientras tienes una música también, sí, y lo he dicho, y pones al lado una música. En la cadena de música tú te has metido la otra cinta en la cual hay un señor diciéndote lo que estás haciendo en esa pantalla, lo que tienes que hacer, lo que está pasando, y una música. La música, pues bastante, bastante curiosa también. No sé. ¿Cuál era la palabra exacta? No me acuerdo. La típica música de los 60, 70 sí, y tal, experimental. Qué curioso. No, si no recuerdo mal, se llamaba Wiggler. Y era simplemente una por escenarios y era una carrera. Tenías que ir el Wiggler. Vale, tenías vale, que vale. Llegar el primero, simplemente. Si no te conocías el escenario, estabas muerto porque te adelantaban los otros gusanos. Sí, era tan simple como eso, pero me sorprendió el hecho ese de que le diera la vuelta y tuviera la música. Por eso digo que se han hecho cosas muy, muy interesantes. Y sin embargo, a lo mejor no tuvo mucha repercusión y ahora tampoco se oye hablar de él, pero yo en la época lo considero un juego muy divertido. Porque es un concepto muy simple. Sí. Entonces, por eso digo que no me extraña nada lo del caracol y que juegos que parecen de mecánicas sencillas, pues tú imagínate, un bicho que salta por un escenario. A ver, ¿cuántos juegos uno de los han hecho juegos, claro. Cientos, pero sin embargo algunos son... muy fáciles y los mandas al carajo, otros son muy difíciles, los mandas al cuerno, y luego hay otros que están en el punto exacto en el cual mantienen interés, y tiene una curva de aprendizaje, mantienen interés y los juegas y se convierten en mitos del sistema, y ahí tienes a Manuel Miner, por ejemplo, o las famosas, jolín, el de la lancha y las minas, que era más injusto que la leche, el Army o el Navy. Sí, el Navy Moves. Navy Moves, no, la verdad es que Navy Moves, yo Yo la verdad es que con teclas no tenía problemas para pasármelo. La verdad, vamos a ver, yo a mí cayó en mis manos la cinta de una cinta de Micro Hobby de la demo jugable. Y yo partí mucha mano ahí. Me entrené mucho con esa parte de las minas, con la demo jugable. Cuando llegó a mí el juego de verdad, no recuerdo si me lo compré o llegó en plan Sparrow, creo que me lo compré. Creo que este sí me lo compré. Yo lo jugaba y la primera fase, la de las minas, yo no tenía problemas. Claro. Teniendo en cuenta que juego con teclado. Con teclado es más fácil. Yo tenía problemas después. Tenía problemas en la fase de los pulpos. Los pulpos me daban problemas graves. La morena me costaba también mucho, porque tal que le fallaras un par de misiles, ya daba igual cuando le dieras que no te lo descargara al momento que se lanzaba ya la caja. Ya directa por ti, ya no te valía casa santa. Claro. La parte que a todo el mundo era la horrible, era la parte de las minas. No, yo de hecho Spectrum, no pasé de ahí, difícil. O sea, pero así. Vamos a ver, era difícil, sí. Coges tu maravilloso quickshot. El problema muchas veces es que cuando arriba es saltar y coges un joystick, arriba sigue siendo saltar. Y tú tener que empujar el joystick para pegar los brincos y luego aparte intentar con izquierda y derecha, suerte de que caes bien y tal, se hace bastante más difícil que si con un botoncito estás en una mano apartada, saltas y luego ya con el otro ya encajas acá la caída. Es más fácil, bastante más fácil. Sí, sí, no está claro. Por eso yo comprendo que en Commodore no sepan jugar al Night Moves. Pero en Spectrum yo lo veo más fácil por eso, porque con teclas mucho más fácil. Evidentemente con teclas. Vamos a ver, yo ahora lo cojo en el ZXDS, en el emulador de la DS, y yo no paso de la segunda ronda de minas. Pero es porque salto y me encajo con la misma mano, todo con la misma mano, con la cruceta. Ya. No lo puedes reconocer. No es tan fácil para que sea tu botón de salto. Tendría que tener el salto. En teoría sí que debería poder, pero es que más adelante, el arriba sigue siendo arriba. En la parte de los pulpos, tú echas para arriba el submarino con el arriba que has usado para saltar. Si lo reconfiguras, subir el submarino con una mano mientras lo bajas, lo echas para atrás o lo echas para adelante con la otra, complica mucho la vida. Ahí, en lugar de matarme eso, me matarían los pulpos. Bueno, es decir, primero vas con la lancha, luego vas con tú de buzo, también subiendo y bajando y tal, como en la fase del Sly Spy, esta del fase submarina del secretario, tal. Vas de buzo, pegando tiros a los tiburones, y en esas también, arriba es arriba. Si lo has reconfigurado para saltar más fácil en las minas, arriba lo tienes en la otra mano. Sí, con lo cual ya toma por saco. El resto... Se complica la vida. Ahí el resto del juego al se complica la vida, sí. Vaya tela. Para hacerte fácil una pantalla, te deshaces tres. Entonces, pues, la mejor manera es cambiar a teclas. Eso es un problema bastante común con los juegos en los emuladores y tal, que al final no acabas de encontrar la forma cómoda de jugar y acabas en el teclado casi siempre. Salvo juegos de naves, que yo prefiero usar. Sí, joystick. Es que esos logistics... Los juegos de naves... yo qué sé, cosas como lo que ha hecho los vermines de Loco Malito... Con joystick es con lo que se manejan. Con eso van bien, van muy bien así. No, es que si no, no te apañas. Incluso si tienes... Si no, no es tan fácil, sino... Si, con teclas no son tan fáciles. Con joystick es con lo que se juega eso. Pero cosas como que tengas que saltar, pero también tengas que subir escaleras, es con teclas, pero con joystick es un desastre. Claro, porque cuando no tienes disparo como tal, pues con hacer el disparo, el salto, pues ya está, todo solucionado. Arriba, arriba, abajo, abajo y tal. Pero cuando el momento sí, que tienes que disparar, ahí, que ya son dos botones, se acabó el chollo. Claro. Que eso es una de las putadas, porque ahora el peor mando que te puedas echar a la mano tiene mínimo cuatro, si no más. Y a poco que te lo ocurres, te configura. Un montonazo eso, de botones. Pero claro, en la época es que era uno. Y ya. O sea, si tenías que tirar disparo y granada, la granada al teclado. O sea, no había más. Sí. De hecho, creo que habían ordenadores que sí que movían dos botones de disparo, me suena. Sí, probablemente. Yo en Speccy lo que conozco es de uno. Es decir, con estándar Atari me suena que movían dos. El estándar Atari era uno también. Vamos, a ver, el estándar Atari no lo sé. El Atari 2600, que lo estoy confundiendo, era un solo botón. Yo, de hecho, jugaba con el... No, el estándar Atari es ese cable de B9. Yo, el estándar Atari es el cable de B9, el que siempre hemos pinchado nosotros en los Constons o Sinclair. Ese clavo, lo que es ese conector, y luego pues que unos pins tengan unas cosas, unas acciones. Eso es el estándar Atari. Y hay algunos que están sin usar en algunos ordenadores o máquinas. En el Atari 2600 está sin usar porque el mando tiene un botón solo. Pero en otros sí que viene. En la Sega Master System hay una entrada, hay uno de esos está preparado para que sea el botón B y otro botón A. El 1 y el 2, además, están marcados. Exacto, tiene dos y se usan los dos. De hecho, el X1, en teoría, lo acepta del todo. Es decir, acepta como mando de dos botones. Pero claro, tú eso lo vas a utilizar en el Spectrum y en el Spectrum los dos botones no te estarán. Uh-huh. Que ¿eh? Yo en el 1 estoy usando uno de Mega Drive. O sea, imagínate. Lo que no sé es. Porque de hecho el conector que tiene es el de Atari. Lo que no sé es si es un original. Yo estoy usando uno de la Mega Drive o de Mega Drive 2 o. Sí, uno de estos de botones. Lo que no recuerdo si es de la original. Pues también. Yo, mientras sea pasivo, funciona muy bien. Luego cuando tienes otros con circuitería interna y tal, ya la liamos. Ya no van tan bien. Por ejemplo, uno de Nintendo no puede simplemente amputarle el cable, cortarle la punta y pegarle una DB9 y sincronizarlos y asegurarte que los cables coincidan, no puedes, porque no va así. El de NES no va así, tiene un ir a datos de manera diferente y no va de la misma manera, no vale. Es curioso, yo eso no lo sabía, tampoco es que me haya dado nunca por ponerme a cambiar cablecitos, la verdad, pero sí. No, yo lo miré, quiero decir, hace muchos años, pero yo entrenamiento para esas cosas tengo, es decir, tengo los conocimientos, la verdad es que los use, pero pues tengo FP electrónico. Claro, por eso, que tú lo tienes claro, claro. Yo lo abro, veo cables de color y digo, venga, la mano al rojo, un pie al azul. No, pero quiero decir, yo cogí eso y yo me fui a mirar internet, porque la tenemos, está ahí, no solamente vale para poner gatos. Y yo estuve viendo que el pinset no es que no sea compatible, porque obviamente no lo es. La cabeza de lo que es el conector es diferente, sino que además la manera en la que tira los datos es completamente diferente. Entonces, pues no puedes coger un mando de NES y cambiarle la cabeza, no puedes. Pero ¿y eso lo hacían por pasta para que no fueran compatibles? ¿O pues que se tiraban piedras a su tejado? ¿O había algún motivo técnico? Porque si no. Supongo. Yo creo que. Vamos a ver, Nintendo siempre ha tenido sus sistemas propietarios. Uh-huh. Creo que no ha tenido un conector estandarizado en la vida. Creo que nunca. No lo ha tenido ni en los cargadores. Yo el conector DB9, yo lo veía un montón. Es decir, yo podía coger el joystick que tenía, y nunca usé, pero lo podía llevar a un amigo que tenía Amstrad y iba. Lo pinchaba ahí y iba. O él podía meter su joystick y me iba. O podíamos coger esos joysticks y ponerlos en. Podíamos coger el joystick y meterlo en una Mega Drive. Solo tendríamos un botón. Pero podíamos. Sí. Y funcionaba. Y al revés también. De hecho, en la 2600 tengo los mandos luego, de la Master System. Luego vino Amstrad con el. Digo, luego, no, luego vino el propio Sinclair con el Interface 2 y porque sí lo recableó. ¿Por qué? Porque sí. Bueno. Y siguió y Amstrad siguió haciendo lo mismo. El Alan Sugar mantuvo el joystick Sinclair para los Plus 2 y Plus 3. Porque sí, porque eran joysticks propios, eran formato propietario y te podías comprar un joystick Amstrad que existían. No, un joystick Sinclair SJS, porque también habían joysticks Amstrad y creo que esos sí que eran Normatari de verdad. El caso es que eso fue un sistema útil. El Interface 2 fue una buena idea. La manera de recablear de remapear el teclado, el joystick con botones del teclado para poder utilizar las teclas si era necesario o poder redefinir teclas empujando con el joystick las posiciones que querías. Esas cosas están muy guay, pero si recableas el conector, ese joystick no vale para nadie más. No está claro. No solo no vale para nadie más, sino que los joysticks que tú tengas de otras consolas no los puedes usar. Si no te vale en otro, no, si tienes tú. Exacto. Si tú tienes para conectarte el joystick, no tienes un interface Kempston, un interface de joystick normal, sino que te has comprado el interface 2 de Sinclair para también meterte tus cartuchos de 16K de Ultimate, en ese tú pinchas, son un joystick Sinclair. Ahí tienes que pinchar tu joystick Sinclair. Y en el Plus 2. Pinchar joystick Sinclair o simplemente no van, porque además hay un par de direcciones que vienen, no es que vienen como no conectadas en el en, en el pino de Atari. Que no es que estén los botones girados, les tengas que dar la vuelta al joystick. No, es que son otros. No, no está claro. O sea, que si eso está hecho a mala leche ya, para que te compres el suyo y ya está. O sea, tan simple como eso. Porque si no, las leyes del mercado dicen que pues cuanto sí. más estándar, más fácil. Es que no veo. O sea, si lo complicas es para tener el control y vender tú, está claro. Si no, no te molestas en hacer eso. Sí, sí, sí. Los formatos, un formato propietario es para ser el propietario. Sí, como el propio nombre para indica. Para tenerlo tú. Y ya está. Pues sí, pues chico, decías tú que no ibas a grabar un podcast porque no ibas a tener de qué hablar. Que no quería extenderme mucho en el espacio y tiempo, que no quería un podcast de seis horas. Seis horas, hora no, y media, está bien. Fíjate, hemos hablado de rol, hemos hablado de joystick, ya tenemos medio planteo. Chicos, sí, ¿os animáis? Yo... del podcast de qué es divertido o no, qué se considera diversión, porque además es un tema que va a interesar a muchísima gente, estoy convencidísimo porque es que es la esencia en sí. O sea, es decir, si al final hacemos juegos es para que sean divertidos, y si jugamos, jugamos porque son divertidos. Lo demás son consideraciones secundarias. No sé cómo lo verás. Sí, vamos a ver. Es que es eso lo que jugamos. Podemos querer, sí, podemos querer hacer alguna peli interactiva, pero incluso los juegos de estos más modernos, que son pelis interactivas talmente, hay algunos que nos van a atrapar y otros que no. Hay algunos que... Y esos que a nosotros no nos van a decir nada, a otros le va a volver loco. Y el que te gusta a ti, al que le ha vuelto loco el que a ti no te ha dicho nada, a él le va a aburrir, a lo mejor. No te, le va a atrapar. Totalmente. Esas cosas pasan. Pues sí, caballero. Pues, oye, antes de nada, porque corro yo mucho a despedirnos, pero no has hecho nada después. Pues es verdad. No he hecho nada, no he dicho nada de que tenga un canal de YouTube que se llame Diego Mastel. ¿Dónde nos podemos encontrar? ¿Dónde hay que mandarte los jamones? ¿Dónde hay que hacer esas cosas? Ah. El canal se llama así, es Diego Mascarell. También hay una cuenta de Twitter que se llama Mascarell Diego, con mayúscula en la Mascarell y mayúscula en el Diego. Pero realmente la cuenta de Twitter es por spam, por ver lo cuñado que puede llegar a ser, no es para otra cosa. No es ni tan importante. No, pero es un método más. O sea, por eso digo, si al final se trata de si alguien quiere contactar contigo y hablar. Es un método más. Por ¿dónde? Pues eso, es así de sencillo. Sí, sí, se me puede buscar por el Twitter o dejar en el Google Plus, que realmente no lo he mirado jamás, pero es lo que tienes que hacer una cuenta cuando te haces la de YouTube. Y es la misma. Puedes hacer algún. Escribirme en el. En alguno de los vídeos, a decirme, oye, artistas, oye, pues que si esto es como todo, todo es una cuestión de que te descubran y de repente te están pidiendo vídeos de 4 en 4. No te digo que empiecen los vídeos de hola amiguitos, soy Diego, bienvenidos a un nuevo canal de YouTube. No, pero, Javier Ortiz empezó así, solo que. Pero así hemos empezado todos, o sea, incluso yo. Pues la verdad es que yo hice un vídeo, mi primer vídeo del canal, lo hice en plan broa, llegó el libro del mundo del Spectrum, del podcast. Sí. Me llegó a mí y yo hice un subring de ese libro, y yo lo hice por subiros en el canal de WhatsApp, para subir al grupo de WhatsApp que me ha llegado. Plan, mira, me ha llegado. Y dijo Javier Ortiz que subiera que estaba bien, que no era ninguna chorrada. ¿Cómo que no es ninguna chorrada? Lo he hecho de broma, estaba jugando a los youtubers. Déjalo, no está tan mal. Sube. Claro. Y ahora está arriba, este es mi canal. Claro, si al final se trata de comunicar. O sea, tampoco hay que montar un canal y pretender aquí ganarse la vida como gente de estas que tiene 10 millones de visitas. Tampoco todo el mundo necesitamos estar en ese plan. Además, ahora es más difícil. Ahora puedes hacer dos cosas. O tener más de 10.000 visitas y entonces puedes empezar a meter anuncios y monetizar. O tienes menos de 10.000 visitas y hacer las cosas porque te apetezcan, porque no vas a comer un libro. No monetizas con menos de 10.000. Así que si tu intención es vivir de youtuber, de hacerte youtuber, ya puedes empezar a trabajar mucho tiempo gratis y luego ya empezarás a cobrar algo con los anuncios. Pero de inicio no. Así que si quieres subir, sube porque te apetezca compartir cosas. Sí, pero esto al final, ¿sabes? Será como cualquier otra cosa. Igual que cuando se empezó en el mundo del blogging, resulta que todo el mundo se hacía un blog buscando hacerse rico y otros simplemente comunicaban, y ha llegado un punto en que unos comunican, otros han dejado de comunicar, y al final siempre está la opción C, que no necesariamente tienes por qué monetizar exactamente o el podcast o el canal o lo que sea. A lo mejor es una cuestión de una mezcla, que eso es simplemente un canal de comunicación más, y a lo mejor tu fuente principal de negocio está vía otro tipo de contactos, o sea, no necesariamente. Lo que pasa es que la gente se obsesiona mucho con, venga, voy a poner un YouTube, me voy a hacer rico. Sí. Pff, ni de coña. Pero vamos a ver, no. La gente hace muchas cosas, puede trabajar muchas cosas. Hay miles de tiendas, nadie se hace rico. Todo el mundo puede vivir, pues, pero lo que es hacerse rico, se hacen rico dos. De cualquier trabajo estoy hablando. Hagas lo que hagas. Tú puedes tener un restaurante y tú, pues, poder vivir bien, sin lujos, con no faltarte de nada, pero no poder no abusar. O puedes ser chicote, por ejemplo, o Arzak, o los... Creo que el puesto está pillado. Exacto. Es decir, puedes... Pero eso no lo eliges tú. Es decir, eso te pasa. Esas cosas te pasan. Tú puedes dar lo máximo de ti y... Y que no te pase. Exacto. Y que no te lo aprecien. Uh-huh. O puedes... Y que no te pase nada. Pero bueno, por lo menos podrás. Estarás viviendo. Vivirás. Ganarás para vivir cómodamente. No te faltará de nada, pero sin lujos. Quizá de mayor tener unos ahorrillos para ayudar a los hijos, pero lo que es rico no te vas a hacer. O sí, lo mismo, eres tú, eres el que... Es como, por ejemplo, Sinclair, cuando empezó, hizo el Spectrum. Es decir, él venía de hacer un montón de destrozas. Él venía de fracasos como el reloj negro, que resultó una ruina. Había ya empezado a perder pasta con el C5, luego después del Spectrum perdió pasta montones con el QL, siguió perdiendo pasta con el C5, pero vamos a ver, el Spectrum funcionó muy bien, Spectrum Plus funcionó bien y el 128 también era un gran producto, y eran todos baratos, todos eran un producto barato que se vendió muy bien. Otras compañías que compitieron directamente con él, cuando quisieron bajar los precios para poder vender al mismo precio que Sinclair, reventaron porque querían ser mejor, llevar mejor material que Sinclair, a lo mejor. Querían llevar teclados de verdad, querían llevar más colores, querían muchas cosas, y luego a la hora de vender, y a la hora de recortar costes, recortaban costes mal. Y reventaban. Y así reventó Dragón, así reventó Acorn, así reventó Oric. Siempre cuando intentaron competir con el precio, con el Spectrum, reventaban todas. Compité por otra cosa. A Commodore no le pasó. Commodore era un ordenador grande, muy potente, muy poderoso, y vendió porque era muy bueno. Y no vendió porque era caro. Es decir, funcionó por un lado, pero no intentó. Vamos a ver, el Tramiel le bajó el precio al Commodore, al precio del Spectrum, pero manteniendo las características para ver si le quitaba clientes a Sinclair. No, Tramiel fue a su bola, hizo su ordenador, y la gente se lo compraba a él porque era ese ordenador. Así, si hubiera intentado venderlo al precio del Spectrum, hubiera reventado. Porque no hubiera podido mantener los costes. No hubiera podido mantener el margen y no hubiera podido pagar las facturas, no hubiera podido pagar los impuestos y hubiera reventado. Y eso que les pasaba a todos estos es que acababan todas acababan en concurso. Todos cerraron porque no podían pagar. El Sugar lo mismo, mandó precios baratos. Se basó en el todo en uno. Sus máquinas eran todo en uno. Los mínimos cables posibles. Mantuvo el precio bajo de otras maneras y aún así eran mucho más caros eran bastante más caros que los Spectrum. Eran mucho mejores y vendió también por ahí. Eran diferentes, mejores, quiero decir. El Spectrum tuvo un catálogo brutal, pero como máquina no era mejor. Eso no podemos negarlo. Sí, por eso digo, pero de todas formas hay un problema con esto del emprendimiento, que es que se habla mucho de vamos a emprender, hacemos un negocio de la hostia. Lo que tú dices, a lo mejor te da para vivir, pero hacerse rico es algo que le sucede a pocas personas. Que evidentemente si no te das todo de sí no es probable que te ocurra, aunque podría ser, pero aún esforzándote al máximo, cabe la posibilidad de que sencillamente no te ocurra nunca, a pesar de que lo des todo de ti. Y esto es algo que cuando hablan tanto de emprendimiento en la tele no lo dicen nunca. O sea, hablan mucho de los 500 casos de éxito, pero de los 9.500 que se han quedado en la cuneta por el camino sin gasolina en el coche, eso, de esos no hablan nunca. Por eso digo que no es tan fácil. De eso no se habla, no. Es que cuando tienes una buena cantidad de dinero para absorber las pérdidas del principio y tienes... Porque al principio siempre hay pérdidas. Porque las hay, es lo que hay. O si, lo dicho, llegar en el momento justo, como decía el loquillo, no es tan fácil. Porque uno llega muy pronto, otros llegan muy tarde y luego está loquillo. Ya justo cuando no había nadie. Sí, sí. Luego, como el otro día, se tuvo que ir a la mili justo después de sacar el primer disco. Cuando tenía que hacer la promo, a la mili. Yo no me negaba a hacer... Yo quise ser objetor. Yo fui objetor. Yo le dije a Defensa que era objetor. Y le dije a Justicia que era objetor. Pero cuando Justicia tenía que mandarme las misiones, a mí no me mandó nadie nada. Pero a mí no me dijo nadie, oye, que no te toca, o oye, te convalidamos esto que has hecho por las misiones sustitutorias, o no. A mí simplemente dijo, no me llamó nadie. De hecho, yo a la caja de reclutas fui yo, personalmente yo, sin ningún tipo de aviso, porque ya llega la gente del curso siguiente al mío, de la promoción siguiente a la mía en el colegio, ya estaba yendo a la caja de reclutas y a mí no me habían llamado. O sea, que se les había olvidado, ¿o qué? Yo había sido olvidado por completo. Joder, vaya tela. Yo fui allí y yo no estaba. me añadieron. Vaya, o sea, es surrealista. O sea, el primer caso que conozco de alguien que es que no estaba en la lista, pero es que encima fue a apuntarse. Pero bueno, que yo fui a apuntarme para poder decir que me quitaran. ¿No? Sí, sí, yo fui para apuntarme como objetor. Y para apuntarte como objetor, tú tienes que ir primero a defensa para decir que quieres ser objetor y que te saquen de la lista. Haberlo hecho en plan gila. Oye, que si Juanjo no ha preguntado a nadie por mí, ¿no? Pues ala, que sepáis que no estoy en la lista, pero tampoco quiero estar. Y te vas a casa y ya está. Bueno, básicamente, pues me olvidaron. Se olvidaron antes de mí, antes se olvidaron y después se siguieron olvidando. No, no, oye, más cómodo, ¿no? Fantástico todo. Y como luego la quitaron la obligatoria, sí. Pues ya a estas alturas ya no nos quiere nadie, o sea que ya tenemos todo hecho. No, ya no, y además a estas alturas ni de coña. Entonces se olvidaron, ahora ya no nos quieren. Nos quieren que estorbamos ahí. Fue aquí, piltrafa, vete al gimnasio primero, ponte mazao si quieres entrar a esto. Ah, vale, perfecto, pues no me acerques, no me veréis. Oye, yo cuando vine para casa con la Blanca, por 3,5 kilos, desde Ceuta, zapadores... Después de hacer el viaje allí, pasarme 3 días, que me raparan la cabeza, me terminaran de hacer caminitos en la cabeza de la melena, bueno, pues todavía hubo un compañero que se quedó allí pidiendo unos pantalones de deporte para quitarse el margen que le quedaba en 3 días, que creo que le dieron de margen para quedarse, aunque le decían, joder, si de verdad quieres quedarte, de verdad quieres reengancharte, sabiendo cuál es el problema, que no sé si eran 4 o 5 kilos, cosas así, vete para casa, te entrenas en el gimnasio en cero todo este año, ya que vas a ser profesional, y el año que viene, o dentro de dos, cuando te tengas todo preparado, te vienes de voluntario, que vas a estar mucho mejor, vas a hacer la instrucción más suelto, y encima te vamos a recibir con los dos abiertos, porque tú encima vienes queriendo hacerla, con lo cual, pues qué mejor que ya venir preparado. Y el chaval, hasta donde yo sé, se quedó allí, no sé qué pasaría después con él, pero sí. Había un colega en su momento, que uno de mis amigos con los que jugaba rol y tal en su momento, que fue a hacer la mili cuando le tocó, fue a Legión y fue a Ronda. Y entre la gente de su cuartel había un tío al cual en los no le daban permisos. Le echaban del cuartel. ¿Y eso? Porque no se tomaba los permisos, no los cogía. Anda la hostia. No sé si llegaron a expulsarle, pero sí que es cierto que una vez uno de los permisos que le obligaron a tomar, que le echaron del cuartel, se lo encontraron a un par de kilómetros en un bosque haciendo tabla de combate, él solo. Hostia, tío. O sea, el tío ese no sé si le llegaron a expulsar del ejército, pero pues estaba, no sé, Estaba muy malito. Que te guste, te enganches y tal, lo puedo comprender, pero ya a ese punto ya entiendo que ahí pasaba algo más, que o como muchos que tenían problemas en casa y lo que no querían era volver, Yo creo que el chaval ese no estaba terminado. No estaba terminado, es una forma de decirlo. Pero bueno, yo realmente no lo conocía, es lo que me contaba aquel. Yo me estoy acordando ahora de cuando fuimos, que íbamos todos preguntando por un tal Teniente Ruiz. Y claro, cuando llegábamos con los veteranos, que a lo mejor volvían de permiso o ya más cerca del cuartel, claro, todos descojonados y despollados. No, que no es. El Teniente Ruiz no es una persona, es el nombre del cuartel. Y claro, todos despollados. Todos con una cara de idiota. Sí. Vaya tela. Es acojonante. Vale, yo estuve 3 días y yo creo que ha sido una de las veces que me ha alegrado que me llamen inútil. Porque yo fui porque yo objetor no soy. Yo odio la violencia, no me gusta nada, pero entiendo que si no nos defendemos, la siguiente va a ser que vengan como en el Tíbet y nos crujan. Entonces, pues yo decidí ir, aunque no era santo de mi devoción. Eso sí, cuando me dijeron, oye, por 3,5 kilos vete a tu casa, que si te da un infarto nos crujen a nosotros, yo me fui muy contento a mi casa. De hecho, me pagué yo el viaje de vuelta con tal de no esperar a que me lo pagara el ejército. O sea, pero tal cual. Pero bueno. Pues yo lo he dicho, yo es que sí, tienes lo que tú lo que dices, pues es verdad. Pero también es cierto que, como le dicen a Efialtes en el cómic este de 300, en la peli, si quieres ayudar, haz más cosas. Reparte agua, quita muertos de en medio, un montón de cosas. Pero para pelear no vales. Sí, no, pues eso no pasa nada. Pelear tampoco era mi intención, pues. Otras cosas, pues para eso está la objeción. Pero no, tampoco me quisieron. También se olvidaron. Visto en perspectiva, yo no sé qué me falta. Yo estaba medio a hacer también entonces, porque yo me llevé toda mi colección de cintas prácticamente entera, mi Walkman y mis cintas y la ropa y tal. Pero que si no me había llevado 40 o 50 cintas, o sea, uno de los cajones de la taquilla eran solo cintas. Que yo luego, a la vuelta a los años, de música de la época. Y yo después a la vuelta pensé, ¿dónde voy yo? A un cuartel donde lo que necesitas es ir ligero de equipaje con lo justo e ir flexible con toda esa carga. Ya solo me faltó llevarme la enciclopedia. O sea, pues acaso tenía que consultar algo. El Spectrum. No, aquel... El Spectrum y en la tele. Pues sí, eso sí me lo dejé en casa. Pero... Y duermes encima de... Y eso debajo también, de la litera. El CPC me hubiera venido bien por si había que calzar algún tanque o algo. Un saludo. Es que sí. No hemos dicho nada de ti hoy, Chema. No te hemos dicho nada, así que teníamos que soltar alguna. Chema, es que dice que le pitan los oídos cada vez que hablamos en los podcasts y no pueden ser esto en ocasión. Pues sí. Sí, estoy pendiente de cuadrar con Félix Rivero, a ver si se puede hacer. El compañero que ha estado haciendo los talleres con los chicos y tal. Y una vez que ya tenga más o menos claro cómo está el calendario, pues quedaré con Chema también, que también quería venirse para acá al grupo. Tiene que defenderse después de lo que le hemos chinchado. Por eso pues digo sí. Que... A mí el CPC es una máquina que sí que me gustó. Vamos a ver. Yo tenía un par de amigos con Amstrad. Uno de ellos es el que se fue a Bristol. Y yo cosas como el PsychoPixu son... O el Spy vs. Spy son brutales. Y las recuerdo un montón. El Spy vs. Spy aún tenía faena. Era un juego que tenía su dificultad, pero el PsychoPixu coge básicamente un montón de cerdos en una plaza tirándose bombas aleatoriamente. Y más simple que es, no puede ser más simple la premisa y lo divertido que es. Tiras horas y horas. Yo, de hecho, el primer ordenador que vi fue un CPC. O sea, y aprendí Basic con un manual suyo escribiendo papel. O sea, no te digo más. Lo que pasa es que luego... Yo el Basic que yo aprendí sí que fue el de Spectrum. Aunque es cierto que en muchos sitios, muchas academias de... O mejor, más que academias extraescolares de informática, se hacían con Amstrad. Es que era una máquina muy buena para un todo en uno. Sí. Vamos a ver, para una academia eran varios... Eran muy fácil hacerse con muchos equipos iguales a un precio relativamente bueno. Un precio bueno, y para eso los Amstrad eran perfectos. Sí, además no tenía ni que comprar monitor, que ya te venía. Tenías un montón de equipos todos iguales. Pocos cables que conectar para la hora de montar una infraestructura para el aula. pocos cables, porque es que tirabas de... Eran cables que de esto se conecta a esto, esto otro se conecta a esto otro y esto otro se conecta a la red. Claro. Nosotros no, nosotros con los Spectrum, pues cada cosa se conectaba a la red y cada una de y todas ellas en plan telaraña se conectaban. Sí, sí. Cuidado antes en lo del cable in, cable out y de colores que. Pues eso, tú tenías el teclado Spectrum que se conectaba a la tele, que se conectaba al cassette, que el cassette se conectaba a la red, que la tele se conectaba a la red y que el Spectrum se conectaba a la red. Y luego, si tenías joystick, pues tenías que meterle la joroba que le pongas, el interface que tengas que ponerle y pincharlo encima, otro cable más. Pasando, en Amstrad veías dos cables enrollados entre el teclado y la tele, y luego de detrás de la tele, pues ya veías el otro cable, el cable que iba a red. Y eso es todo. Para una academia es perfecto. No, no, eso totalmente. Porque te quita de historias, de complicaciones y de todo, que al final lo que necesita es que llega un chaval, les enchufa un cable y a ver qué pasa aquí. De esta manera, viendo poquitos cables, pues todo solucionado y en un momento. ¿Hola? ¿Me oyes? Te digo cada vez peor. Yo creo que vamos a ir, vamos a ir levantando el campamento porque cada vez tenemos más retorno. Yo creo que cortamos ya. Cada vez tenemos más retorno y no hay manera de llevar una conversación ya. Yo creo que cortamos ya. Y en el siguiente capítulo ya... No, esto ya empieza a no... estar bien, ya no es tan interesante cuando no podemos terminar la conversación. Y luego además, si que tenemos que quedarnos ahí en plan mostoso cada frase, también para los que nos vayan a escuchar, va a ser un infierno. Pues eso, caballero, ha sido un placer. Pues nada, los que nos vayan a escuchar, buenas noches. Ha sido un placer, muchas gracias. Días o tardes, sí. Pero dejo a que el moderador lo haga. Pues muchas gracias por venirte para acá, por entretenerte en esta charleta. A ti, ya me extraña, yo no sabía que realmente tuviera algo que decir. Oye, pero pues sí. Oye, pues mira si tienes tenido algo que decir y porque el Skype no nos quiere. Pues eso, lo que te estaba comentando antes de este pequeño corte del Skype, pequeñito digo, del tamaño transatlántico, pero bueno, aquí estamos contra viento y marea, que somos gente dura de la época del espectro. Sí, llevo un rato fallando mucho. Pues sí. Y entonces, pues eso, yo darte las gracias por estar aquí. Pues sí. Te añado al grupo de WhatsApp de coordinación y vamos coordinando otras quedadas y otros eventos. Y antes de dejarte la palabra para que no se nos vaya cortando y nos pisemos, pues de nuevo reiterar las gracias por estar aquí, por entretenerte y por entretenernos con nosotros, junto a nosotros y con todo el grupo aquí. Espero que a todos os haya resultado interesante. Y pues si alguien tiene alguna pregunta más, ya sabéis, los métodos de contacto, tanto del programa como de Diego, y ya vamos articulando todo en torno a esto. Pues lo dicho, muchas gracias, Diego, son todo tuyos. Buenas noches a todos, buenos días o buenas tardes, según cuando estéis escuchando esto, y buenas noches a ti, Metsuke, y muchas gracias por haberme invitado. Pues eso, pues muchas gracias, y ¡hasta luego! ¡Bye! ¿Que el Zeppelin? Sí, vamos a ver, yo... Dime. No te oigo nada. ¿Hola? No te oigo nada. Pues vale, que se vea que esto se graba live, como decía Kultur. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. No. ¿Me oyes? ¿Hola? ¿Hola? Ahora sí, vale, ¿no? Vale, ahora sí. Pam, digo, ¿hola? ¿Hola? ¿Hola? Digo... ¿Hola? Pam, digo, ¿hola?